noche nunca toma la última del día. Dicen que de mala suerte no tener con qué pagar. Canta en cada vista, dice que tiene que estar en cama. No le gusta que lo miren cabezajo al llegar. Aunque no tenga dinero, nunca se preocupa por ir a bailar. Se llama Juan. Le gusta poner música al lado y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charro, pues le gusta tirar. Se sale de su casa corriendo como el toro de la fe. Pues quiere ver a sus amigos y atarse los del mes. ¡Oh! Sí, pero... Antoñito, bueno, gracias, de verdad.